Bueno, estamos en contacto con Eric Sariego. Él es docente de la República Hermana de Chile, es docente, investigador. Bueno, tiene un largo currículum que, bueno, ya conté antes de empezar la nota. Hola, buenos días, Eric, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muy buenos días. Un gusto saludarlo también a todos los colegas y amigos de La Mosquitera. Bueno, muchas gracias por siempre estar presto a charlar un ratito de la realidad educativa, básicamente, que es lo que a nosotros nos interesa en este programa. Te queríamos consultar y charlar un ratito sobre algo que uno de los candidatos, no lo voy a nombrar porque dicen si no los algoritmos empiezan a funcionar automáticamente, uno de los candidatos opositores al gobierno, está hablando de un tema que es el voucher educativo. Y qué mejor que alguien de Chile que tuvo que tuvieron como país que sufrir o padecer este sistema, nos cuentes de qué se trató y digamos cómo fue el recorrido de eso y cuál fue el final del voucher educativo. Así es. Bueno, aquí en Chile esta figura del voucher educativo, ¿no? Tiene un fundamento muy sencillo, que es simplemente esta noción mal entendida de la libertad de enseñanza. Cuando hablamos nosotros de libertad de enseñanza o libertad de cátedra, libertad de educación, nosotros entendemos, ¿cierto?, que el mundo docente, ¿no? El mundo académico, lo entendemos como la posibilidad de que el estudiante pueda conocer las distintas corrientes de pensamiento filosófico, religioso, político, cultural, ¿verdad? Y que los profesores podamos tener esa amplitud respecto de lo que significa desarrollar un currículum, un programa de estudio, donde no se impongan doctrinas, no haya dogmatismo alguno que vaya limitando la libertad de enseñanza. No obstante, los grupos conservadores en Chile se apoderaron del concepto libertad. Bien, así como en estos momentos hay un personaje también acá del mundo político que está proyectando una tercera candidatura a la presidencia en un próximo periodo, también habla mucho de esto, de lo que es la libertad de enseñanza, ¿no? Se apodera del concepto libertad y se apoderan del concepto república. Ya aquí, por ejemplo, Cualquier ¿verdad? Aquí. coincidencia con la Argentina es eso. Bueno, sí, yo creo que muchas cosas, claro, no sé si sea mera casualidad, No, ¿no? no, Pero aquí, por definitivamente. ejemplo, aquí el mundo republicano, porque ahora la extrema derecha es el republicano, partido republicano, ¿verdad? Y cuando en Chile siempre el concepto republicano viene asociado a los valores democráticos. Valores republicanos es la libertad, precisamente la democracia, la tolerancia, todo lo que hace bien a la sociedad. No obstante, hay ciertos sectores de fanáticos muy dogmáticos que hace mucho tiempo se apoderaron del concepto libertad, como ahora se apoderan del concepto república, ¿no? Como que lo capturan, ¿no? Y lo hacen suyos y hablan con una propiedad inmensa, como pasa también en educación. En educación los sectores más conservadores se apoderan del concepto libertad en cuanto tanto el Estado no tenga ninguna, o sea, o tenga la menor injerencia posible, Claro. ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? Porque la libertad de enseñanza en Chile, los grupos conservadores la vienen instalando y la vienen peleando desde más o menos 1860 y tanto, ¿no? Lo que generó una fuerte pugna ideológica con grupos científicos y académicos de la Universidad de Chile, en particular con un gran pensador que tuvo Chile a fines del siglo XIX, que era Diego Barros Arana, ¿no? Bueno, finalmente estos grupos conservadores se impusieron y esto generó también la posibilidad que durante la dictadura militar de Pinochet esto finalmente se consolidara. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Significó de que proliferaran en Chile muchos colegios privados ¿ya? Subvencionados por el Estado. ¿Bien? Por lo Porque ahí tanto, sería el proliferar. concepto de subvencionar la demanda. Exactamente, ¿ya? Es decir, lo que antes era la responsabilidad del Estado hacerse cargo de la educación, que el Estado definiese un currículum, que el Estado definiese objetivos, significó que proliferaran colegios que tuviesen libertad, manga ancha, para ir definiendo sus propias políticas educativas. Pero, ¿cuál fue el problema de todo esto? Porque, a ver, si pudiésemos entender esto tal como lo estoy explicando, ¿no? Que cada colegio pudiera definir, ¿cierto?, una propia impronta pedagógica, educativa, por el bien de un desarrollo integral del estudiante, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Pero el problema fue, y ha sido, de que los privados, los particulares, han lucrado con con este modelo, ¿ya? Han lucrado tanto que realmente han habido familias, empresas, negocios que se han dedicado a fundar colegios, a sostener colegios. Bueno, los sostenedores, más que utilizar adecuadamente e íntegramente los recursos que les proporciona el Estado para cubrir los distintos servicios y demanda educativa de la familia, buena parte de esos recursos han ido a las cuentas particulares de los privados, de Claro, los sostenedores. por eso ¿Ya? en el estadio del 2019, uno de los, si no tengo el concepto equivocado, era el fin al lucro, que en realidad hace Así rato que el es. estudiantado lo viene planteando, eso lo planteo muy fuerte. Así es. Bueno, aquí han ocurrido grandes movilizaciones estudiantiles, especialmente el 2011, que fue tal vez la más icónica, ¿no? Fue la más importante y la más extendida en el tiempo. Eso significó que muchos estudiantes perdieran el año escolar, ¿ya? Y bueno, la consigna era fin al lucro, porque se dieron cuenta de que bajo este modelo los sostenedores se enriquecían. A la sazón que se hacía más precaria la calidad de la educación que se impartía en muchos de estos colegios donde se instaló este modelo del voucher educativo, ¿no? Es decir, de que el colegio asume, ¿cierto?, la responsabilidad que nunca debió dejar de estar en manos del Estado, ¿no? Bueno, eso generó un impacto enorme en 2011 en Chile y significó que se legislara a favor de un mayor control, de un mayor control de parte de las autoridades del Estado sobre la utilización de los recursos, un mayor control sobre el lucro, de tal forma de que, claro, el gran negociado del voucher educativo empezó a tener ya más límites. Más límites, más control, más supervisión, más fiscalización, pero eso no ha significado tampoco un cambio fundamental, significativo en la calidad de la enseñanza, lamentablemente, ¿no? Ni un cese Simplemente bueno. absoluto del lucro, porque me imagino que, viste, esos sistemas existen, digamos, tienden a desaparecer, pero nunca desaparecen absolutamente. Así es, así es. De hecho, por mucho que se legisle o que las autoridades hagan un esfuerzo por llevar una mayor fiscalización, que se hayan creado, por ejemplo, la superintendencia. Aquí en Chile se crean superintendencia de educación, superintendencia de bancos, superintendencia de farmacias. Es decir, aquí en Chile cada vez que crean una superintendencia es porque han descubierto prácticas corruptas, prácticas de cohecho, prácticas de receptación, de muchas prácticas, digamos que hablemos derechamente de cómo son las cosas, son prácticas delictuales, ¿no? O lo que muchos dicen acá, ¿no? Los sostenedores de la educación y que han lucrado, dicen, bueno, aquí tenemos libertad y tenemos derecho a hacer todo lo que la ley no prohíba. Ya, ok, Una pero visión ¿qué muy me... liberal, claro, de la ley. Exactamente, hacer todo lo que la ley no prohíba. Bueno, ¿y qué me dice entonces de la ética? ¿No? Claro. Bueno, Y el resultado de todo esto es que, aunque tengamos superintendencias, aunque haya una nueva legislación que vaya controlando un poco este tema del lucro, pero no se deja de lucrar, no se deja lucrar. Y lo que es más triste, porque mira, Alfredo, si de pronto dijésemos, mira, es una posibilidad, es una oportunidad a la libertad de la enseñanza, porque fíjate que aquí la libertad de la enseñanza, aquí en los sectores conservadores que capturaron este concepto y lo hicieron suyo fueron los sectores católicos, con la finalidad de que la Iglesia Católica tuviera más libertad, más manga ancha de fundar colegios, y muchos colegios religiosos a lo largo y ancho del país. Y la Iglesia Católica se hizo protagonista prácticamente de lo que significaba fundar y sostener colegios y levantar modelos educativos. Pero el resultado de todo esto es que no todos los colegios católicos son buenos. Hay muchos colegios, claro, que ya, especialmente los subvencionados, porque los buenos, los que son de calidad académica, de consistencia educativa, ¿no? Buenos modelos educativos, con buenos profesores, etcétera, son los colegios particulares pagados, los que son 100% privados, ¿no? Donde no reciben, ayuda, claro. Exactamente. Conozco el tema porque trabajé en uno, allá en Chile. Entonces, ya conozco bien cómo es el modelo y también quién tiene acceso a ese tipo de estudio colegio. Que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Así es. Como dicen aquí, es el colegio donde van a estudiar los hijos de los ricos. ¿Ya? Pero bueno, si hablamos de este voucher educativo, que aquí en Chile se ha entendido más como esta educación subvencionada, particular, privada, subvencionada por el Estado. Donde el Estado, claro, es como... el Estado le entrega un cheque por estudiante al año al colegio, a los sostenedores, para que los sostenedores puedan invertir y utilizar esos recursos para una mejor biblioteca, para un mejor laboratorio de ciencias, para una mejor aula con recursos informáticos, con computadores, ordenadores, ¿no? Para mejores instalaciones de camarines en los gimnasios de los colegios. Bueno, pero la verdad es que no hacen un esfuerzo y no utilizan siempre de la mejor manera todos esos recursos con la finalidad de mejorar, claro, para mejorar la prestación del servicio. Porque lo que hace el apoderado, aún así, el apoderado también, hay muchos de estos colegios que tienen el copago con el apoderado, es decir, reciben aporte del Estado. Aclarémosle a la audiencia que son los padres, o digamos, la familia, claro, del estudiante. Y claro, y muchos de estos colegios se han convertido en financiamiento compartido, claro, es decir, que financia el Estado y también le cobran una mensualidad, un arancel a los padres. O sea, que no pueda pagar, chao. Así es, así es. Tendría que buscarse un liceo público, un colegio, una escuela pública 100% cubierta por el Estado y sin privado de por medio, ¿no? Aquí han proliferado, yo te digo, en los últimos 40 años proliferaron significativamente muchos colegios, ¿cierto?, bajo este modelo del voucher educativo. Bien, si bien es cierto, se rigen bajo un currículum, un programa ministerial, el Ministerio de Educación define contenidos mínimos obligatorios, objetivos de aprendizaje, pero no tiene mayor control sobre cómo se utilizan estos recursos que el mismo Estado entrega a los privados. No quiero decir que el 100% de los colegios, ¿cierto?, no hagan bien este trabajo, el 100% de los sostenedores no se preocupen de utilizar bien estos recursos. Uh-huh. Hay algunos colegios que han sido de excelencia, sin duda, pero son muy pocos, muy pocos. Claro. La gran mayoría, o sea, si tú me pides número, Alfredo, yo te diré, mira, cerca sobre el 85% de los colegios que están bajo este modelo, los sostenedores han lucrado, no han mejorado la calidad en la prestación del servicio educativo, profesores con salarios, digamos, precarios. Porque también eso, a nivel salarial, los docentes que trabajan en esas escuelas, digamos, tienen su relación salarial, digamos, establecida con ese sostenedor, una cosa así. Así es. Así es, No tienen no como con una el Estado. convención colectiva de trabajo, nada, nada que lo... No, no, no, no. Y con suerte pueden formar un sindicato y con negociaciones colectivas. Y, no, son escasísimo la cantidad de ejemplos que podríamos citar donde lo que recibe aquel colegio o aquella unidad educativa de parte del Estado lo utiliza, ¿cierto?, en bienestar general de la comunidad educativa y donde los profesores puedan tener un ingreso, ¿cierto?, acorde a lo que podríamos definir una calidad de vida personal y profesional que le permita un desarrollo justamente en el desempeño de su acción docente en el aula. Hay muy poco incentivo. Muchos profesores de excelencia tratan de evitar realizar clases en colegios subvencionados, o bajo el modelo del voucher educativo. Un profesor, si quiere estar si quiere estar en un lugar donde pueda estar bien tratado salarialmente, va a buscar un colegio particular pagado, es decir, 100% privado de excelencia, o la educación pública, 100% estatal. Que ahí esa regulación salarial está a cargo del Estado, en los que son 100% estatales. Así es. Bueno, aquí en Chile ha ido ocurriendo una transformación. Creo que hace un año, un par de años, lo conversé con la mosquitera, lo conversé contigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Cuando me sí, sí. preguntaba, bueno, ¿qué hay de estas transformaciones en que la educación pública se está desmunicipalizando? Porque antes la educación pública, con Pinochet, Sí. salió del Estado, se la quitaron al Ministerio de Educación y pasó ahora a las municipalidades. En Claro. cuanto a la gestión de los recursos, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque el Ministerio de Educación seguía siempre definiendo las políticas educativas, los programas de estudio, los contenidos, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la gestión, la administración de los recursos, quedó en manos de las municipalidades. Bueno, eso fue un soberano desastre, un soberano desastre. Y estuvimos, ¿cuánto? Imagínate, cerca de 40 años bajo ese modelo, y ahora se está desmunicipalizando Claro, desde porque hace hay que unos. explicar que, hay una cuestión lógica, no es lo mismo la municipalidad de Las Condes que la municipalidad de Curicó, por decirlo así, dando un Correcto, ejemplo bueno, exactamente, sencillito, sí, una vez lo digamos, habíamos conversado, en cuanto a correcto, recursos, digamos, claro. exactamente, así es, sí, los liceos públicos de Las Condes o de Vitacura con muy buenas instalaciones, muy bien gestionados y con profesores bien pagados, versus a aquellas comunas, la gran mayoría de las comunas que ocurre en Chile que no siempre fueron bien gestionados estos recursos por parte de las municipalidades. Claro. Muchas veces los recursos que aportaba el Estado a las municipalidades para la gestión educativa de los liceos y escuelas públicas iban a parar a otras cosas. Claro, otra canaleta, digamos, se iban por otro lado. Exactamente, claro, ¿eh? Pero ahora con la desmunicipalización, claro, la educación pública vuelve al Estado, vuelve al Ministerio de Educación, pero de manera muy descentralizada, ¿no? Se instalaron ahora los servicios locales de educación pública, que están instalados en cada comuna. Cada comuna. Claro, pero el traspaso que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, de las municipalidades a los servicios locales de educación pública ha sido paulatino, lento, pero muy tortuoso, porque los servicios locales de educación han tenido que hacerse cargo de la peor lacra de las municipalidades, que es lo difícil que es gestionar recursos que son escasos frente a enormes necesidades y demandas que hay dentro de las distintas comunidades educativas de la educación pública. Claro. Entonces eso hace también que las familias opten por estos otros modelos, ¿cierto?, educativo, voucher educativo o particular subvencionado, donde hay incluso dos modelos allí, que es el modelo del copago, el financiamiento compartido, ¿eh? El colegio recibe una mensualidad a pago de parte del apoderado, de la familia, y la subvención que otorga el Estado a ese colegio. Y también hay otros que a los apoderados se les cobra absolutamente nada, es gratuidad completa, pero esos esos establecimientos se acogen a la ley SEP, la ley de subvención especial, ¿no? Eso sí, todos esos recursos, estos colegios los tienen que rendir. Y los tienen que rendir con boletas, con facturas, con todo lo que corresponde para una rendición de los gastos, ¿cierto? De los recursos de la ley SEP. Bien. Ahora, claro, el boletear, el facturar, de pronto se puede bicicletear, ¿no? Hay algunos que se han hecho expertos con eso. Sí, están para el Tour de Francia. Exacto. Así, así es. Y la última que te hago, la última pregunta que te hago, así ya te podés dedicar a tus tareas de la mañana, digamos que allá es una hora menos, están todavía con una hora menos que nosotros, así que Así es es, bastante claro. temprano. Así es. La última pregunta es en cuanto a los planes educativos, vos en algún momento lo dijiste, ¿eso sigue estando en manos del Ministerio de Educación Nacional o hay alguna diferencia entre estos colegios que son de pago, subvencionados, de libertad académica absoluta? No, el Estado en ese aspecto, en ese sentido, tiene una mayor preeminencia, ¿no? El Estado define los contenidos mínimos obligatorios, los objetivos de aprendizaje, y eso es transversal, es transversal. Los únicos colegios que tienen manga ancha aquí en el país para ajustar su currículum, ajustar las horas semanales para cada una de las asignaturas, ¿no? Son los colegios 100% particulares, ¿no? 100% privados. ¿Ya? Esos son los únicos colegios que pueden adaptar sus programas, redistribuir las horas. Generalmente, claro, suman más horas, redistribuyen horas en favor de aquellas asignaturas que están más vinculadas a las pruebas estandarizadas, por ejemplo, de acceso a la educación superior, ¿no? Y por supuesto que eso significa históricamente, y eso ha sido así de siempre, que los colegios más caros del país son los que obtienen los mayores rendimientos académicos Es el en estas famoso pruebas de... Claro. El CIMSE, ahora la PAES, que reemplaza a lo que era la PSU la en el PSU. ingreso a la universidad. Claro, la PAES significa prueba de acceso a la educación superior. Y claro, son mediciones estandarizadas que se aplica de igual forma en todo el país con los mismos programas de estudio. Y siempre ocurre que los estudiantes que salen de sus colegios mejor equipados académicamente para enfrentar esos desafíos son los chicos que egresan de los colegios particulares pagados, los más caros. Claro, que digamos que es una competencia bastante feroz esa, digamos, el tema del yo me acuerdo el resultado de la PSU era casi una medalla de honor para las escuelas, de sus alumnos, Así digamos. es, así es. Y se rankeaban los colegios. Hasta hace poco tiempo, incluso se publicaba un ranking nacional de los colegios, ¿cierto? En el rendimiento obtenido en estas pruebas. Eso ya se eliminó, ya no se publica, ya no sabemos cuáles son los colegios que obtienen los mejores resultados promedio en esta prueba. Pero hasta hace unos años era siempre todo igual, de que se publicaba un ranking y dentro de este ranking siempre los 50 mejores colegios del país, 40 eran Particular. totalmente privados, Claro. absolutamente privados, ¿ya? Y muy pocos liceos públicos de excelencia eran los que aparecían dentro de ese ranking. De los 50 primeros del país, siempre era uno solo, el Instituto Nacional de Santiago, que es el liceo público más antiguo de Chile, tiene más de 200 años, fue fundado bajo el gobierno del libertador José Miguel Carrera. Pero es el único, es el único. Claro, Incluso que se ha sigue esperando. precarizado. Claro, y se ha precarizado mucho también la calidad de la educación pública en estos últimos años. Ahora ya el Instituto Nacional difícilmente pudiera aparecer dentro de los 50 Mejores, primeros claro. mejores colegios en rendimiento académico de estas pruebas estandarizadas de ingreso a la universidad. ¿Ya? Madre mía, bueno, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo, por siempre estar predispuesto a charlar con Sala de Maestros acá en La Mosquitera y bueno, seguramente espero que no te tengamos que molestar porque este modelo se consolida en la Argentina, porque sería la verdad que terrible, pero bueno, nos sirve mucho para que la gente que escucha la radio sepa cómo funciona. Así es. Bueno, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes y siempre disponible. Y a la hora que sea, con tal de compartir experiencia, compartir reflexiones, siempre por el bienestar general de la educación pública, de nuestro estudiante y del profesorado. Te mando un gran abrazo, Eric. Nos estamos Igual. comunicando seguramente pronto. Igual para ustedes. Que Nos estén vemos, muy bien. amigos. Chau, chau. Hasta luego.